LND Noticias Podcast. Esta semana estará muy cargada en Argentina en torno al tema de la eliminación de las AFJP. Todo indica que este jueves el tema será tratado en una sesión especial de la Cámara de Diputados y el oficialismo tiene la expectativa que el proyecto de ley tenga la media sanción. Pero mañana se necesita que la comisión que analiza el proyecto en diputados le dé dictamen favorable y lo pase a la Cámara de Diputados. En la comisión de diputados consideran que el debate ya está agotado, que no hay más tiempo para el debate, que hay que directamente pasar a la Cámara y que el proyecto salga rápidamente. Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo Nacional consideran que tienen los votos necesarios para que el proyecto reciba la media sanción en diputados. El proyecto, a su vez, puede recibir el apoyo de algunos diputados de otros partidos siempre que el proyecto original sufra algún tipo de modificación que permita modificaciones. En general, las modificaciones que plantean algunos diputados de la oposición es que los fondos de las jubilaciones no formen más parte del presupuesto general de la nación y que esté separado para evitar la derivación de fondos. Por otro lado, quieren que el proyecto de ley se le agreguen pautas para que la inversión que se haga con el dinero de las jubilaciones esté controlada. Recordemos que parte del dinero que hay en las AFJP está puesto en acciones en diversas empresas, tanto nacionales como extranjeras. El gobierno dijo que si finalmente los fondos pasan al Estado, se van a mantener las mismas inversiones. Por eso los diputados quieren que en caso de pasar al Estado, estas inversiones tengan algún tipo de control y que no puedan ser utilizadas al antojo del gobierno de turno. Estas son las modificaciones presentadas por diputados con cierta cercanía con el gobierno nacional. Mientras tanto, los diputados de partidos de oposición en general no apoyan el proyecto de ley. La Unión Cívica Radical solo votaría el proyecto mientras que se agregue una cláusula que marque la intangibilidad del dinero. La coalición cívica de Elisa Carrió dijo que no votará este proyecto y que ellos quieren una modificación integral del sistema previsional. Mientras que el partido PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, ya se negaron por completo al proyecto y participan de las marchas en contra. Y una nueva marcha en contra del proyecto se va a realizar este miércoles y va a contar con la participación de los empleados de las AFJP y estará encabezada por el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Los dirigentes del campo hicieron causa común con la causa de la eliminación de las AFJP y por eso participan de las marchas, mientras que algunos parecen aprovecharlo para realizar su campaña política. Esto en medio de una fuerte pelea en la mesa de enlace que une a todas las entidades ruralistas, pero que al parecer en el último tiempo tuvo muchos problemas entre sus socios, que no pueden ponerse de acuerdo con tanta facilidad como antes, y ahora muchos de ellos volvieron a encontrar la unidad en la negativa a la estatización de las AFJP. Por otro lado, cambiando de tema, en torno a la economía, sigue conociéndose nuevos síntomas que marcan la llegada de la crisis. En este caso, un informe indica que las ventas minoristas cayeron un 14,3% en comparación con el año anterior y se trata del peor mes en ventas de los últimos 6 años. Obviamente las causas están relacionadas con la incertidumbre de una crisis económica y específicamente con el aumento del dólar. A pesar de esto, los precios no están bajando con la misma velocidad con la que subieron en los últimos meses en la Argentina. Por último, en otro orden de temas, durante el fin de semana hubo novedades en el piquete que corta el puente Gualeguaychú-Fray Bentos. En realidad las novedades se generaron luego del anuncio del abogado Salvador Rossetti de que iba a pasar por el puente sin una orden judicial. Esto hizo que la protesta, que no tenía mucha fuerza en el último tiempo, volviera a recobrar cierto empuje y presencia mediática. Durante el fin de semana hubo asambleístas encadenados y hasta una cosechadora para bloquear el paso de cualquiera que quisiera pasar por el puente y sobre todo un tremendo aumento de la gendarmería argentina en el lugar. Si les parece, nos despedimos hasta el miércoles que viene cuando volvamos a encontrarnos con más información. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.